Ese es Amador. Este era. Era, sí. En el 53. Es el Pues mismo. ese es él, ya te digo, Amador. que aparte de ser bueno y de llevar a todo el mundo, a todos los lados, Era el taxi que había, era el no taxi. había otro.